Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien, me gusta. Esto me gusta, esto me gusta. Que haya un montón de gente por ahí ya esperando el programa. Oye, yo engordo cada vez que veo gente comentando. Ahí estaré, ahí no estaré. Tenía algo para cortar por aquí, pero ya no lo tengo. Pero en fin, bueno, ahora mismo lo pondré. Hoy es un buen día para seguir respirando, porque hoy es el 29º día del año. Ayer me equivoqué, también dije que era el 29º día del año. Bueno, ahí está la sintonía, sí señor, de Raymond Lefebvre, Días de Perley Spencer. Nos quedan 337 días para tomar la copita de sidra al gaitero. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Famosa en el mundo entero. Es la festividad de San Sulpicio, San Valero y San Gildas. Lo malo que tiene hoy es que recordaré otra vez más que el 29 de enero de 2015 se nos iba Tommy y Ramone, en fin. Y hoy se nos ha ido con 77 años Amparo Baró, una actriz de teatro y de televisión que tuvo las santas narices de decirle a Almodóvar que no trabajaba con él. Dice que luego se arrepintió, pero bueno, ahí estaba la noticia. ¿Por qué viene hoy a grande entre los grandes? Por la sencilla razón de que uno hace muchísimos años fue figuración, pertenecimos, a figuración de televisión, y allí conocí a esa buena actriz, que era espléndida. Con 30 años todo el mundo la admiraba. 30 años ella, claro que sí. Ha muerto con 77, Amparo Baró. Bueno, pues lástima, se nos va una gran actriz. Es un buen día para seguir respirando, claro que sí, que es lo que se suele decir estos días. Y para decir, vámonos que nos comen la merienda, y para decir, vámonos al lío del Montepío, y para decir que tenemos música preparada en todos los formatos. Y uno de los formatos en los que tenemos es una banda madrileña de los años 70, que hicieron algún que otro tema. El más famoso de todos fue El Último Guateque. Para recordar El Último Guateque. Luego van mezclando temas de los 60, de los Brincos y de todos los grupos que estaban ahí, sí señor. Pero también hicieron alguna que otra versión súper curiosa, que era, ¿cómo diría yo? Muy digna. Porque hicieron una versión de Paul Simon de Art Garfunkel, de Boxer, el boxeador, y a mí me parece que está muy bien y muy lograda, ¿no? Eso ocurría en el 77, 37, 38 años. ¡Qué maravilla! Soy un pobre diablo y de mí nada sabréis. Malgasté todas mis fuerzas en montones de promesas que eran burlas. Ni una verdad, pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. Nada, nada, nada, nada, nada. Y dejé familia y casa, era apenas un chaval. Para mí todo era extraño, en la paz de una estación, perdido y asustado. Espiar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y suciedad, entre vagabundos prefería estar. La la la. Pero no hay ofertas, solo una proposición de prostitutas. He de admitir que hubo veces solo y triste que encontré consuelo allí. Na, na, na, na, na, na. invierno, pienso en casa y en volver vuelta atrás, donde el viento de ciudad no me desangre más. Vuelta a casa, otra vez. En el ring un boxeador, un luchador de profesión, lleva huellas en la cara del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara. De vergüenza y de rabia, yo me marcho, pega duro y no se va. Estaba Laredo con su boxeador particular a estas horas de la tarde en Radio 528HZ.com. Me acaba de adelantar el amigo Álvaro Rocus, Heaven and Hell, Unidos por el Rock, ya sabéis, a las 11 de la noche, que el bajista de los Black Sabbath, el bajista de los Black Sabbath ha sido detenido por desorden o algo así, ¿no? Bueno, eso no es nuevo. Y que vuelven los Black Sabbath. No, nunca se han ido. Ozzy Osbourne ha estado ahí y el gran Tommy Iommi también ha estado ahí. Claro que sí. Yo tengo el último álbum de Black Sabbath. 13 era, ¿no? 13, creo. Bueno, no estoy muy seguro porque yo no sé tanto de heavy, pero sé un poquito. No sé tanto de heavy como el amigo Álvarus, pero esta noche nos entenderemos con él tranquilamente. Me van llegando poco a poco WhatsApp. Antes se diría correos y todas esas cosas. Me dicen que suba un poquito la voz, pero es que hay algunas veces que si tengo la voz al mismo volumen que toda la vida. Bueno, lo que quiero decir, entre otras cosas, es que seguimos con buena música. Hoy el segundo tema que ponemos es de una chica que nació en Francia, de color. A mí me encantaba la versión que hizo del clásico de Los Ojitos Azules, el My Way, ¿os acordáis de Frank Sinatra? Bueno, pues ella hizo una versión espléndida, creo, para mí, de las mejores, incluso mejor que la de Nina Hagen. No, a Nina Hagen era New York, New York, no tenía nada que ver. My Way lo hizo muy bien. Nina Simone acaba. Me ha dejado por aquí un tema, I Want a Little Sugar in My Bowl, que me encanta un poquito a esta dama de jazz, por favor. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Fantástico, sí señor, Nina Simone, la dama, una de las damas del jazz, creo que sigue haciendo bueno el tema que acabamos de escuchar con todo el cariño del mundo, sí señor, sí señor, con todo el cariño del mundo. I want a little sugar in my bowl, se llama Nina Simone. Si podéis escucharos lo que no la hayáis escuchado, el tema de My Way, os lo recomiendo a todas las luces. Anuncio en el Facebook que ahora vienen Jace Blum, Tracy Chapman, Ryan Cabrera y el gran Sabina. Mientras vamos poniéndolos, digo que tal día como hoy, en 1930, nacía Derek Bailey, un buen guitarrista, nacía en Londres concretamente. Murió en el 2005. Algunos que hemos tenido la suerte de degustar su guitarra, no ha estado mal. Pues, en fin, ahí está. Quien sí que viene ahora es un chaval británico que triunfó en el 2005, que You're So Beautiful es el tema estrella, y que él se llama James Blunt y que es muy majete, hombre. Pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. In a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on. That I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw beautiful, it's true. Déjenme ustedes que salude a la gente que está por ahí mandándome mensajes por WhatsApp y por Facebook. A Silvia en Madrid, a María Ángeles en Murcia, María Jesús en Guatemala, Mariluz en Sevilla, Aurora en Murcia, Juan Reina en Sevilla, Mónica Ruz en Sevilla, Raquel Granados en Madrid, Denche en Madrid. ¿Quién está por ahí también? ¿Cómo no? Mi amigo Pablo Andrés, un abrazo, campeón, un abrazo pero fuerte. Mame Algabe Bernabéu de Tarambanas, un fuerte abrazo. María Villaverde y a mi amigo Pedro González, que está en Fitur de Madrid. En fin, a toda la gente que va llegando, a toda la gente que va mandando alguna cosilla, y a mi amigo Álvaro Rocus Santiesteban, que me ha comentado concretamente lo de Black Sabbath. Si no me lo comenta él, ¿quién me lo va a comentar? Bueno, a las 11 estaré escuchándote, Álvaro. Hazlo bien, como tú sabes. Como siempre, vamos, ¿qué te voy a decir yo? María Jesús, he dado saludos, y a María Jesús también, y a Nieves en Santander, y a Rebeca en Santander, y a su mamá Emma, y a su papá Luis. ¡Qué buena gente soy! ¡Qué buena gente! Mira, Pablo Andrés me acaba de mandar un sticker ahí, tranquilamente, pero no me mande las fotografías con tu amigo David, tío, macho, es que vosotros no estáis de foto, ¿no? No estáis de foto, ¿no? Siempre, siempre que la presentaba, tanto en 40 como en Cadena 100, decía, y ahora llega el patito feo. El patito feo, pues con todos mis respetos, lo decía sin ánimo de ofender y con muchísima humildad, no es otra que Tracy Chapman. Esta chica es americana, de Ohio, sí señor, me gusta. Y esta canción que he escogido por aquí, pues me gusta también, claro que sí. Ella es Tracy Chapman, vamos, patito feo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses, how much regret? What chain reaction would cause an effect? Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change. would you change? If you'd broken every rule and vow, and hard times come to bring you down, would you change? Would you change? Todo en la vida son cosas y causas del cambio y de los cambios y de los chats que estoy recibiendo y de los WhatsApp que estoy recibiendo. Por cierto, Juan Luis Cano, el que fuera 50% de goma espuma, pero y que se llamaban el Flexo en a finales de los 80. Yo hacía un programa con el Boca Negra que se llamaba El Parque y ellos empezaron, eran cuatro. Los dos de siempre, el inolvidable Jaime Varella y el otro era Santi Alcántara. Muy bien, que escribe en El País. Un beso para Juan Luis Cano, si empieza otra vez en la radio, y que vaya todo bien. A Pablo Andrés, recordarle que hoy estamos a 29, que pasa mañana 31 y el 1 de febrero, domingo y el sábado y el domingo, organizan en dos escenarios más de 20 conciertos y que abren a las 11:30 de la mañana en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que la entrada es free, es decir, gratis, y que si quieres ganar, como dice él, si quieres ganar un pack que incluye los discos de Lobison y de Prussians, además de 20 euros en consumiciones, vale, fácil, es muy fácil, solo tienes que, tengo que darle al ver más, solo tienes que cumplir tres requisitos, ser fan del perfil de Facebook del Día de la Marmota. Bueno, buscar a Pablo Andrés, ¿vale? Porque si no, esto va a ser más largo que la leche. Los disfraces locos son bienvenidos y nuestras notas también. Porque, por ejemplo, ¿hoy de quién es el cumpleaños? Bueno, tal día como hoy en 1936, nacía James Jamerson en Londres. Era guitarrista de la Tálamo Town. ¿Este era de Londres? No, este no era de Londres, este era americano. Era guitarrista de la Tálamo Town. La Tálamo Town hizo su sello discográfico y entonces tenía sus propios músicos. Y muchos de ellos querían el sonido de la Tálamo Town y se fueron a grabar allí. Creo recordar que allí fueron a grabar The Animals y Rolling Stones, entre otros. Puede ser, Martín. Tienes la cabeza llena de notitas y entonces no te enteras muchas veces. Pablo Andrés me manda otro sticker y yo estoy aquí preparado con un tal Ryan Cabrera. Ryan Cabrera, o Randy Cabrera, perdón, mejor dicho, es un cantante de pop rock, ha estado con Randy Newman, en fin, que yo espero que os guste esto que pongo de él, ¿eh? Creo que es presentador de televisión también, ¿vale? This world, there's no more air. Tripping over myself, going nowhere. Waiting, suffocated, no direction. I took a dive and on the way. We'll be right back.

pago por incordiar a los sorteras, por bailar bajo la lluvia sobre las aceras, por cantar el rap del daño que hacen las banderas, por cantar vallenatos que amansen a las fieras, por cantar hasta que salga el sol por Antequera, por cantar con mi primo Rosendo a su manera, siempre con gente, siempre solateras, por cantar el rock and roll de las gasolineras, merengue pegado a una palmera, por camino de La Habana a una habanera, por un mambo con smoking y chistera, por esa guitarra carabanchelera, por hoy en Pekín, mañana en Talavera, por el boogie boogie de las carreteras, por allá en el rancho grande una ranchera. Increíble, ¿verdad? Anda que se no, que no se nota quién eres. Hoy en Pekín, mañana en Talavera. El gran Rosendo, sí señor. En fin, cosas de la vida. Ahí estaba el tema, la cancioncilla. Me acaban de mandar un ramo de flores. ¿Es increíble que me llegue un ramo de flores a mí, un hombre? Oh, estoy feliz y contento. Gracias por las flores, claro que sí. Estaba viendo noticias por aquí tranquilamente a ver si alguien me decía algo, porque el otro ayer, antes de ayer, puse un comentario nada más sobre Pablo Iglesias, pero nada de él, sino una cosa que me había llegado, que me habían comentado que decían de su padre no sé qué y tal. Yo no quiero hablar de política en el programa. Joder, pero yo lo hacía como curiosidad y diciendo que no me... Y decía bien claro... ¡Jolín! ¡No me enviéis más cosas de estas! Bueno, 117 comentarios. Hasta mi amiga Anita Franklin dice ahí, joder, 119 SMS. Un beso para ti, Anita Franklin. Buena voz, sí señor. Gracias por María Ángeles, gracias por las flores. Más cositas que tengo que decir. La última nota que tengo de historias por aquí. Hoy es el cumpleaños, nacía tal día como en 1981, de un tal Alex Ubago. Aquí en el Wikipedia este del día 29 pone Alex Ubago, cantante español. ¿De verdad? Ni idea. Bueno, yo digo que es su cumpleaños y no sé quién es, pero ¿por qué es el cumpleaños? Y se pone cantante español, hombre, de todos los españoles. Bueno, pues felicidades para él, claro que sí. Hay un tal Mas Graham, DJ, productor, arreglista y tal, que dice, tengo que hacer algo con alguien, como con Yes, aquella banda de los 70 londinense que hacían rock progresivo y en la que estaban, esto me lo sé de memoria, John Anderson, Trevor Horn y Trevor Robin. No sé más, sé que había más, que eran 5, pero no me acuerdo de más. Recibieron un premio a Ewar, al mejor grupo británico, y fueron capaces... ¡Ah! ¿El último álbum? ¿Y cómo se llama el último álbum de esta gente? Que yo lo tengo, a mí me lo trajo mi amigo Charlie. Heaven and Earth. Heaven and Earth. Heaven and Earth. Casi como el título del programa de Álvaro Rogus, a las 11 de la noche. Heaven and Hell, Heaven and Earth. Cielo y tierra. Y hicieron cantidad de cosas interesantes. Los que tuvimos la buena suerte o la mala suerte de nacer antes de los 70, los disfrutamos y disfrutamos en su momento cosas como esta. See yourself. Ahí está, claro que sí. Iba a decir, bueno, pues ahí está el tema de Yes, cortito, Owner of a Lonely Heart, algo así como dueño de un corazón solitario. Lo dijimos el otro día y por fin nos ha llegado. Me ha costado un montón, pero bueno, y nada, un par de pavos, demos, ya sabéis. Y lo tengo por aquí pillado y os voy a decir ahora mismo en qué consiste. Vamos, porque vamos a ver si lo encuentro. Aquí lo encuentro. Que me lo he convertido y lo pongo aquí y veo que está por aquí. Nuevo álbum de los Waterboys. Se llama Mother Blues. Contiene 9 temas, ¿correcto? Y el primero es el que vamos a poner, y lo vamos a poner mañana también, porque me encanta. La banda de Mike Scott. ¿Era Mike Scott? Lo tengo por aquí apuntado, Martín. Sí, Mike Scott, Mother Blues, de 2015. Creo que estos ya llevan bastantes años, desde el 84 o el 85. Estos son los Waterboys. Y esto es Distanes Intwined, algo así como destinos entrelazados. Her point of view was radical, more than just a change of plan. She sold me her proposal, which I did not understand. She said the secret's in the road. I tried to decode the signs and followed her for 7 years, all eyes and ears. Our destinies entwined. Our destinies entwined. The new land lay like Eden underneath my hungry feet. A spade and volunteered, a pioneer. Our destinies entwined. Our destinies entwined. I made a stand on principle, but I had not grasped the fact. Me encanta Waterboys, me encanta este Mother Blues más largo, ¿eh? Mañana lo vamos a poner otra vez, lo hemos estrenado. Estamos tratando de poner siempre cosas nuevas, aunque pongamos siempre también cosas clásicas aquí en Radio 528hz.com. Sin ser pretenciosos de nada, claro que sí, nos vamos a más cosas. Es decir, que nuestros siguientes invitados son de Sevilla, se llaman The Heredians. Ahí está, entre otros, mi amigo Antonio Molín. Sí, señor. Bueno, pues el 13 de febrero, es decir, el día 13 del mes que viene, yo averiguo rápidamente. Ay, hombre, por Dios, me entra el hipo. Porque, entre otras cosas, tengo uno el móvil, uno tiene el móvil para algo, ¿no? Ah, aquí estás. El 13 de febrero, lo vamos a saber ahora mismo, que es concretamente, es viernes, ¿no? El 13 es viernes. El 13 de febrero, que es viernes, al precio módico de 6 euritos, tocan en el Funk Club. El tema es porque están haciendo un crowdfunding. Sabéis lo que es un crowdfunding, ¿no? Recogiendo dinero para grabar el nuevo disco, y si tú apoyes con pastita ahí, luego lo mismo tienes beneficios y cosas y todas de esas cosas. Eso es lo que se trata el crowdfunding. De todas maneras, yo tengo un tema por aquí de hace bastante tiempo que se llama Jorge el Sucio, del álbum que me dejaron, suena así de bien. The Indians... Nada de nada, por eso ven, ven, ven, agárrate bien. Es el momento de desaparecer. No quedarán pistolas sin usar. Años y medio en prisión, salió peor que cuando ingresó. Ya se enteró de quién fue el que habló y sabe muy bien lo que tiene que hacer. Hasta que no queden balas, hasta que no quede nada de nada. Por eso ven, ven, ven, agárrate bien. Es el momento de desaparecer. No quedarán pistolas sin usar. Y sé muy bien quién caerá. Prometo no ser. Ese es el sonido de Heredians, Jorge el Sucio. El día 13 de marzo vuelvo a recordarlo en el Fun Club en Sevilla, haciendo un crowdfunding fenomenal. Vale 6 pavitos la entrada. Iremos a apoyar y a poner nuestro puntito cortito de pelas para que puedan grabar el próximo disco. Los siguientes invitados es la banda formada por el batería, ex batería de Nirvana. Estoy hablando de Dave Grohl. Este hombre formó los Foo Fighters. Tienen álbum, sí señor, en este 2015, en el 2014, entre otras cosas. A mí me gusta el álbum y me gusta este Something From Nothing, Algo Por Nada, que es el tema que abre ese álbum. City on fire, say Siempre en su sitio, los Foo Fighters, sí señor, con Dave Grohl a Kiss. Y siempre que luego dice que no me acuerdo de ella, le da ahí un beso muy fuerte. Está en Dos Hermanas, Fallen. Guapísima tú, sí señor, un beso fuerte de tu amigo Toño. A Fallen seguro que le gusta esto de Lenny Kravitz, ¿no? Tiene un nuevo álbum. O no, es que te gusta otra música, claro, normal. Nuevo álbum de Lenny Kravitz se llama Strut, y el tema que he escogido, uno de ellos, Sex, por ejemplo, así suena. Lenny Kravitz, por favor. Amigo Lenny Kravitz, funcionando ahí en Radio528HZ.com. Recta final para un par de temas que vamos a poner. Le doy un beso a Susana Cano Montero, que es amiga mía, y a Rafael Cabrera también, que me acaba de mandar un cartel diciendo Domingazo al Alba, que es un café y copas de aquí de Sevilla, que es, no, perdón, de Sanlúcar la Mayor, que está en la calle Cañaveral número 8, espaldas de la Resol. Toca el Pablo Prada, es un concierto de FAE, en FAE en concierto. Rafael, que no digas que no te lo he dicho, ¿eh? O llamarlos así. Nuestro penúltimo invitado son los Nickelback. Tienen un álbum en el 2014 que se llama No Fixes Address, que de vez en cuando lo ponemos. Y en el 2013 tiene un álbum con lo mejor de Nickelback. Y he escogido un tema para poner, Photograph se llama. Suena muy bien, ¿eh? Nickelback. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Chicola en Barcelona, Susana en Sevilla, mucha gente, sí señor. Estuvo ahí al tanto, al búho, que se fija más el búho. Estuvo ahí José Galvez vigilándome, y Jacobo y Carlos, y ahora me van a llamar. Ramón Chicola, dije, en Barcelona, sí. Moisés Mob, Nando Herrera, que siguen con las discusiones, Rafael Cabrera, que le dijimos lo del concierto. Pablo Andrés también, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, claro que sí, viene Rubén, claro, como debe ser, a las 6 con buena música. Os dejo, hasta luego, amigos, hasta mañana a las 6 de la tarde.